seno sobre mi el poder. Alumbra mi ser con tu fuego abrasador. Quita esta agonía que tortura el alma mía. De mi piedad, conforta mi corazón. Mientras en mí dure este sufrimiento, yo te cantaré al compás de mi guitarra, salmos y alabanzas a mi Dios y Rey. Porque todavía en mi vida es dulce esperanza que en mi Dios hay vida, y al fin de estas cosas moraré con Él. Dame un consuelo, consuelo por los labios de tu santo. Quita mi sufrir, oh Dios de los cielos. Escucha mi ruego, ten piedad de mí y yo seré feliz. En mi dure este sufrimiento, yo te cantaré al compás de mi guitarra, salmos y alabanzas a mi Dios y Rey. Porque todavía en mi vida es dulce esperanza que en mi Dios hay vida, y al fin de estas cosas moraré con Él.